de información o cómpralas en tuboleta.com. Por una Navidad más ecológica. Manzana y colombiana no han subido de precio. 1.5 litros a 4 mil pesos y 2.5 litros a 5 mil pesos. Precio sugerido al público, válido desde el 15 de noviembre de 2023. Oye, ¿con ese QR aceptan pagos solo de Bancolombia? Este es el QR nuevo y recibimos pagos de Bancolombia y otros bancos. Genial, pagaré con mi banco entonces. Recibe pagos gratis de otros bancos con nuestro código QR. Pídelo en bancolombia.com/código QR. Más que un QR, tu aliado en ventas. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La vida es muy corta para pedirlo de siempre. Pide tu combo favorito en Sandwich Gourmet con manzana postobón y cambia la historia. Déjate tentar sin culpas y sin remordimientos, porque sin azúcar, el rosa es otra cosa. Manzana Postobón. El Ford que quieres tener te está esperando. Visita nuestros concesionarios a nivel nacional y aprovecha beneficios exclusivos para llevar tu nuevo Ford con bonos de descuento de hasta 40 millones de pesos y otros beneficios más. Ford, ready for more. El bono de 40 millones aplica como descuento sobre el precio de lista de las referencias Explorer ST y F-150 Raptor, los cuales son 289 millones 990 mil pesos y 520 millones 990 mil pesos respectivamente. Modelo 2023, unidades nuevas. Bonos de descuento por un valor diferente podrían aplicar a otras líneas de vehículos y o versiones. Aplica en todos los concesionarios Ford a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. No acumulable con otras promociones. Oferta válida entre el 1 y el 31 de diciembre de 2023. Conoce más en Ford.com.co. La FM, siempre con grandes anunciantes como wow, Centro Mayor, grandes emociones para todos. Manzana Postobón y colombiana no subieron de precio. ¿Qué? Que manzana Postobón y colombiana no han subido de precio. Aprovecha, toma una decisión inteligente con manzana y colombiana. Aprovecha que no hemos subido de precio. Precio sugerido al público, válido desde el 15 de noviembre de 2023. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. ¡Pastas La Nieve! Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. El toque diferente a tus comidas, ponle Pastas La Nieve. Como caídas del cielo. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, acompañada de imágenes de la sonda espacial Chandrayaan 3 de India, todo habría sido una farsa, ya que se puede ver en las fotos que son como de un videojuego. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. El video que presentó oficialmente la Agencia Espacial India fue una simulación animada, como se aclaró en sus canales de información y en medios de comunicación que informaron sobre el hecho. No habría sido posible transmitir imágenes del alunizaje porque en la Luna no hay cámaras, razón por la cual las imágenes que muestra la publicación son de la simulación. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. Sin acuerdos terminó la reunión tripartita en la que se intenta negociar el incremento del salario mínimo que regirá en 2024. Las centrales obreras piden que el aumento sea del 18% y los empresarios piden una cifra acorde con la inflación. La discusión de la ley estatutaria de educación fue suspendida por falta de quórum. Al proyecto solo le faltan 6 artículos por ser aprobados que serán debatidos mañana. El presidente Gustavo Petro se reunió con los gobernadores que no hacen parte de la coalición de gobierno en la que se tocaron diferentes temáticas que afectan a las regiones. En noticias internacionales, debido al aumento del flujo de migrantes en la frontera de Arizona con México, políticos y funcionarios, entre ellos demócratas, le piden al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enviar soldados con el fin de restaurar la normalidad. Colombia y el mundo en 60 segundos FM.

tiempos, yo creo que una de las figuras claves, no solamente del entretenimiento, sino la cultura general de los últimos 200 años, diría yo. Y este hombre, sin lugar a dudas, fue una figura muy influyente, no solamente en la música, no solamente en el cine, sino en la cultura y hasta en la política estadounidense durante el siglo XX. Nació en Hoboken, New Jersey, y bueno, en los 50 y 60, él tuvo una asociación con la mafia de los Estados Unidos, la mafia italiana, concretamente Sam Giancana, y hicieron un par de negocios, y especialmente hubo uno que fue notable, que fue el Hotel Sands en Las Vegas, del que Sinatra fue socio muchos años, y ahí hizo esta grabación en vivo espectacular, un álbum tremendo. Recomiendo que lo oigan en vinilo para que oigan lo que es un álbum con tremenda calidad de sonido en concierto, el disco Sinatra at the Sands, acompañado de una tremenda orquesta, una de las grandes big band del jazz de todos los tiempos, la de Count Basie, dirigida y con arreglos del maestro Quincy Jones. De ahí sale este tema que estaban oyendo, una versión que yo creo que es mi favorita del clásico Come Fly With Me. Vamos ahora con Shaggy y un tema del año 2002 con Brian y Tony Gold. Aquí está Hey Sexy Lady. Put it on them. Brian and Tony go let the ladies know. They got it going on. Shug it. Hey, sexy lady, I like your flow. Your body's banging out of control. You put it on me. That's right. Ceiling to floor. Calling, balling, got me crawling up the wall, and my size ain't small as tall, and catch a glimpse or close be falling. Her neighbors calling, balling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard bang till early morning. Hey, sexy lady, I like your flow. Yeah, I'll be here. Your body's banging, yeah, out of control. I'm chewing. Choosing performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. Only. I had to write a song. Hey, sexy lady, driving me nuts. I like it though. Your body's banging. Sexy lady, sweet and nice. That hourglass shit, girl. Wow. Hey, sexy lady, you drive, drive me crazy. You been on and on and on. Hey, sexy lady, you drive, drive me crazy. You been on and on and on. Y'all extra sexy like ooh, and you make me wanna say hi. You shake, just shake it down low. Girl, you're wicked to rock it now. Lie. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly, jiggly and oh. And you're wicked to rock it now. Lie. Yeah. Hey, sexy lady, I like your flow. Hold on. Your body's banging out of control. Sing like este es el sabor de la noche, el sabor de la noche en la FM. Never thought I'd feel should ever go away. Well, then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. Como hoy, nace en 1940 una de las cantantes más famosas de todos los tiempos, una mujer que nació de hecho en East Orange, en New Jersey, y es Marie Dionne Warwick, conocida simplemente como Dionne Warwick, una mujer que tuvo muchos éxitos en los 60 y en los 70 y 80 también. Fue, digamos que la gran musa de uno de los compositores más importantes de todos los tiempos, del maestro Burt Bacharach. Este tema que acaban de oír justamente fue compuesto por Burt Bacharach, con la que en ese momento era su esposa, Carol Bayer Sager. Originalmente fue grabado por Rod Stewart, pero esta versión de 1985 fue el éxito más grande de la carrera de Dionne Warwick. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y además tuvo un combo de invitados tremendo, porque no solamente estuvo Dionne Warwick, también estuvo Sir Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder. That's what friends are for. Vamos ahora a continuar con el tema más importante de la carrera de Alejandro Sanz, con la guitarra de un grande del flamenco, Vicente Amigo, del álbum Más, esto que se llama Corazón Partido. Corazón partido,

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. You know, I've heard people say that too many things don't do it for you. No. But I don't know about that. When the times that we made love, we shared love, it's just not enough. Not enough. Things I can't get used to, no matter how hard I try. Like the more you give, the more I want. And faith, that's no lie. What can I say? What am I gonna do? I said I feel when everything is you. What kind of love is this you're giving me? Is it in your kiss, or just because you're sweet? All I know, every time you're in, I feel this thing. Something moves, I scream your name. Look what you got me through. My darling, I can't get enough of your love, babe. I don't know why I can't get enough your love, babe. If I could only make you see and make you understand, your love for me is really all I need, and it's more, much more than I can stand. How can I explain all the things I feel? You've given me so much, you're so unreal. Still keep wanting you more and more inside. What am I gonna do? Cause you're blowing my mind. It's the same old feeling. It's time you did. Feel this thing. Something's moving. Leave your name. Can't get enough. I see you. You know, it didn't take me all my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you forever, baby. That's forever. City,

Though I try to resist being last on your list, but no. Whitney Houston nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los primeros éxitos de su carrera, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1985. Originalmente fue grabada por Marilyn McCoo en 1978, pero la versión que fue famosa fue esta de Whitney Houston que acaban de escuchar. Saving All My Love For You, turno ahora para las Spice Girls y un éxito de 1996. Say You'll Be There. Far too much emotions at me. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de 1978 por Earth, Wind and Fire, September. Vamos ahora a continuar con algo del año 2001 de la banda de Gwen Stefani, No Doubt, una canción de su disco Rocksteady. Esto se llama Hello Good. Standing ovation. could be the two of us. So don't wake me if I'm dreaming, 'cause I'm in the mood, come on and give it up. Last Christmas. Es diciembre y por eso estamos recordando algunos clásicos navideños en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y el turno ahora era para este tema de 1984 por el dúo de George Michael y Andrew Ridgeley, el tema Last Christmas por Wham. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico del grunge, un tema del grupo Nirvana que hizo parte de su álbum Nevermind de 1991, Smells Like Teen Spirit. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Natasha Pozo por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Regalar sonrisas, de reunirnos a compartir con nuestros seres queridos. Y la familia de RCN sigue acompañándote para que la magia de la radio continúe iluminando nuestras vidas. Es Navidad. Un minuto para que sean las 9 de la noche. Navidad, en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. La vida es muy corta para pedir lo de siempre. Pide tu combo favorito en Presto con manzana Postobón y cambia la historia. Déjate tentar sin culpas y sin remordimientos, porque sin azúcar el rosa es otra cosa. Manzana Postobón. Para regalarte momentos de alegría constante, aquí estamos para acompañarte como familia, que nada nos separe. Vamos a encontrarnos con los amigos y la gente del barrio. La Navidad es para poder abrazarnos y dejar todo. Sigamos encontrándonos con las buenas historias. Felices fiestas, Canal RCN. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor.